miraba con ternura y fue creciendo hasta este gran amor. Amiga, yo sé que cuando falto tú me extrañas, que sueñas con vivir cada mañana un gran amor, un dulce despertar. Amiga, dejemos de portarnos como niños, tratando de ocultar nuestro cariño. Gritemos la verdad de nuestro amor. Amiga, seguir así ya no tiene sentido. Nuestro amor.